Últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. The situation is still at some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, cuadragésima, novena emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagartija. ¡Ja! ¡Hola, amigos de esta carrera contra el tiempo! Estamos sumamente en chinga aquí, sí, haciendo sí, las pruebas de vestuario. Tengo que poner el pelote con aquel. Que la pastorela, que la... Sí, que nos vemos antes de la fiesta. Que luego no sería, que nos encontramos porque hace mucho y esas cosas. ¿Cuánto falta para Navidad? No sé, ya. ¿Ya Navidad? No, ya pasó Navidad. ¿Ya pasó? Ha pasado, sí. No me voy a jugar con dominó. Señoras y señores, no ha pasado Navidad. Alguna gente se informa a través de este programa. Ah, no, no pasó Navidad. Y así anda, estén tranquilos, pero lo que pasa es que el tiempo no alcanza. Pero falta poco, ya falta saben poco. Cómo es. Sí, sí. Señoras y señores, vamos a preparar las bombas. A la nave María Tijuana en su conjunto. Comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo. Sí que sí, totalmente preparado, no habla con nadie, sí. No quiere ver a nadie. Fantástico, mire, lo envidio. Usted es solo, triste y muy contento. Pero capitán, así no se puede, acérquese a la mesa. Acérquese, hágase amigo de la gente, capitán Roger Vinilo. Bueno, vamos a presentar ahora a la más hermosa de toda esta tripulación, que ya ha estado con las pruebas de vestuario. Sí. Al grito de... Nosotros ya elegimos. Sí, sí, igual. Bueno, le vale madre. La porra generalizada era menos tela, menos tela, menos tela, menos tela. Pero bueno, no sé qué va a pasar con todo esto. Por ahora, ya sigue con las pruebas de vestuario, como siempre, con la productora estrella de este programa de radio y de la moda. Sí, más roja que nunca. Sí. Bien navideña. Afiliada con ese al espíritu bello de la Navidad. Sí. Yo creo que es el espíritu de la Navidad. Sí que sí. Es una Navidad muy occidental, muy burguesa y muy comercial, como a nosotros nos gusta, sobre todo para vestir a las damas, ¿no? Sí, en este caso. Gracias, Muda, por los esfuerzos realizados. Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él, sí. Tú por más que... Nico, hay cosas... El mono por más que se vista de seda, mono queda. Así es el dicho. No, está bien, no puedes estar en contra de algunas cosas. O sea, está chido. Yo, no, estoy en contra. Estás en contra, pero las cosas pasarán igual, cabrón. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, es el Nico. Sí que sí, Nico. Y estos aplausos son para ti. El Nico está en contra, además, porque de hecho... Ah, porque no lo saludamos ayer, dice. Sí, ayer no lo saludamos. Disculpe. No lo presenté. Nuestros respetos, Nico. Quiere que lo presentemos dos veces hoy. No se puede. Es retroactivo esto. Si no lo presentamos durante un mes. No, es retroactivo. Lo presentamos 258 veces y usted feliz. Él dice que sí, pero sí. No. Perfecto. No es retroactivo, así que lo lamento mucho, cabrón. Dibujamos nuestros planes más geniales sobre el mar y a cada ola debemos comenzar de nuevo, empeñados en eternizarnos efímeramente, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Estimada audiencia, como en todos los medios de comunicación, para estas fechas, siempre el tema recurrente. ¡Los límites de velocidad en las autopistas de Alemania! ¡Sí! ¡El mundo habla de ello! Y nosotros nos hacemos eco nosotros a través también. De Marco de New York, Estados Unidos de Norteamérica, dice respecto Hola, a los Marco. Límites de velocidad en... es mentira, dice. Es mentira, Marco, es mentira. Es mentira, sí. No existe el límite de velocidad. Es un mito. Dice, no, es mentira. Mira que en Italia no hay límites de velocidad, no, los es italianos... verdad, estoy con usted, Marco. Dice, al menos... Yo cuando estuve en Italia... Sí, pero, no, pero nos viene con datos ya caducos, porque si al menos era así hace como 10 años cuando yo viví por allá, Marco. No, ¿sabe lo que ha cambiado Italia en 10 años? Pero sigue todo igual. Italia se ha unido bajo el reinado de Emanuele III. El italiano tiene muy arraigada toda su todas las raíces, sí. Benvenuti. Dice, bueno, lo que es verdad es que nadie respeta el límite en la autostrada. Autostrada se llama Italia. Autostrada, la estrada. Dice, yo llegué a manejar al límite de velocidad de 130 kilómetros la hora, pero a mí no me parece un límite realmente que te despeñe 130 kilómetros la hora. Digamos que no. Para un italiano medio, póngale. Pero hay que ver en qué época. Claro, hace 10 años atrás. Hace 10 años atrás no había carro. Dice, bueno, pero me tenía que pasar de carril a baja velocidad por la bola de cabrones que me pasaban cagándose de la risa de mí. Lo raro es que para sacar... Ah, no, 130 como que iba despacio. Ah. Y le pasaban los italianos con el Lamborghini Countach. Sí. Y él veía como la sonrisa del italiano que decía, bafangulo. Y se alejaba. Y, claro, y se fue rápidamente. Dice, bueno, cuestión que lo raro es que para sacar la licencia en Italia hay que tomar clases, pasar exámenes, muy cabrones, etcétera. También viví y manejé en Francia, y ahí también hay límite de velocidad. Pero la diferencia es que los franceses están muy programados para respetar todo tipo de reglas. Sí, de cabrón, ellos sí. Son muy respetuosos. Yo también estuve ahí, y los franceses, es otra cosa. El francés... Luego de la Revolución Francesa, ya no quisieron más nada. No les quedó más ganas de rebelarse contra nada. ¿No? Al francés le dicen, no pise el césped, no pise el césped. No vaya rápido, no me prenda fuego los carros en el perímetro de la capitalina. Ya quisieran ser todos franceses como nosotros. Ya quisieran. Pero bueno, cuestión que ahí sí se respeta. Es más, cuando van en la autopista que se llama Autoroute en Francia, siempre se pasan a carril de baja velocidad, porque es ilegal permanecer en el de alta velocidad a menos que vayan a rebasar otro carro. Ah, pongan. ¿Y cómo sabe eso el oficial a cargo? Pero el francés es así. El francés está íntimamente. Pero yo, por ejemplo, salgo de la autovía en París. Sí. Y voy en chinga por la autovía rápida. Me para la policía y digo, quiero rebasar un carro que a esta altura está en Lyon. Póngale. Usted no se meta conmigo. Claro. Así que no me la mame. Ay, los franceses no saben nada. Bueno, en México, donde soy oriundo, también hay límites de velocidad. Pero son más bien simbólicos porque nadie los respeta. Y aunque la tira, policía, los pare, hasta bueno. El mexicano eso se... El mexicano. Basta una módica feria, lana, marmaja, mordida o coima, como se dice en Sudamérica, el soborno, para continuar a todo lo que da con el coche mientras pueda y con escolta policíaca. Es un servicio que se da en Latinoamérica, que no se da en otras partes del mundo. Exactamente. Uno pasa de ser un detenido a ser un escoltado. Si usted tiene lana en Latinoamérica, pero pasa cabrón, de detenido es un rey. Sí que sí. Rápidamente. Luego, sí que sí, güey. Ustedes están viendo las tasas de precios por las que debajo de pantalla, exacto, por las que uno pasa de ser un detenido a un escoltado en Latinoamérica. ¿Qué? Bueno, donde estamos verdaderamente jodidos es en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿eh? Y en Estados Unidos. Estamos verdaderamente jodidos. Porque los límites son ridículos. Yo estuve en Estados Unidos y realmente... Y estamos jodidos, Lagarto. No me creas. Eran 55 millas la hora. En algunos lados son de 65 millas la hora. Pero el pedo es que los troopers, si lo hacen respetar, se ponen unas multas de poca madre, te quitan puntos de la licencia y te queda la mancha en el expediente. Y si te agarran pedo, entonces hasta el tambo, cárcel, vas a dar. ¡Ojetes! Saludos, dice Marcos, desde la cárcel de Nueva York. Por manejar pedo. No se joden, el gabacho no se joden. Es que en un momento no sabía si estaba en Francia, si estaba en Italia o si estaba en Estados Unidos, donde estamos bien jodidos. El guaro ardiente de Caibol, Venezuela. ¡Hola, guaro ardiente! El español dice, joder, tío, la autobahn es la principal autopista alemana y eficientemente en ella no hay límite de velocidad. Casi no va a comparar a los alemanes con ningún. No me va a comparar la autobahn con nada, por favor. Dice, casi es la es única inigualado. Carretera del mundo con esta característica, y es que hay mayor seguridad. Los putos alemanes la tienen como la mayor carretera con tecnología a nivel mundial. Ahora, en el resto de Europa existen límites de velocidad comunes. ¡Cabrón! Los límites alemanes existen, exceptuando solo la autobahn, una simple autopista tecnológica de punta que es carro de punta Alemania. El carro va solo. El carro va solo. Uno, es más, ni hace falta subirse al carro. No. Uno sube el carro a la autobahn y le dice... Lo coloca ahí en el autobahn y... Vaya a Düsseldorf y llévele este paquete a se lo lleva, a mi suegra. Y se lo lleva y se lo deja. Por cierto, al españolete, va fanculo en italiano, va culo en milanés y vete al carajo en latino, dice el guardiente que se enoja, no sabemos con quién, pero pero bueno, todo, es la época, Guardiente. Sí, porque no tiene carro el Guardiente. Putea a todos los que pasan por la autovía. Es Paco Herte de Santander, España. Ahora, Paco. Me quiero cagar un desintegrado de Gabacho que el martes desdijo a Raulinho de Barcelona asegurando que en Alemania existe el límite de velocidad. Y no es del todo cierto eso, ya que existe el límite de velocidad en la ciudad y en las carreteras. Pero en las autopistas no tienen límite de velocidad. Y tan solo se recomienda que uno vaya a 130 kilómetros por hora. Se recomienda. Qué lindo el policía que recomienda. Sí. Le recomiendo que deje esa maleta llena de cocaína en el aeropuerto porque le puede ir mal. Pero se recomienda. Pero se recomienda. Sí, lógicamente sí, sí. Nadie va detenido, todo es dinelando es esto. Después de este gringo que dijo que en Italia no hay límites, pues siento desilusionarlo, porque si quiere manejar una Ferrari o lo que sea, no debe ir a más de 130 kilómetros por hora en las autopistas y mucho menos en las zonas urbanas o carreteras. Nos vemos en el espejo, dice Paco Gerte. Y yo quiero preguntar, ¿por qué entonces, carajo, Enzo Ferrari diseñó automóviles que andan a 300 kilómetros por hora? Si no los puede usar, que se vaya al carajo el cabalito. Queremos rampante. Todos ir a 350 kilómetros mínimo. En las zonas urbanas, sí. Inclusive. Ahí, al carajo. El Muche de Campeche, Campeche. Hola, Muche. Y decir, ¿puedo hablar de algo que no sea el límite de velocidad en las autopistas alemanas? Por favor, Muche, ¿qué desubicado es usted? La ley es igual para todos, la policía actúa igual para todos. Parece que no. El siguiente espacio es para desearle a usted unas muy felices fiestas. Felices fiestas solo válidas para sujetos que acreditan residencia dentro del área de cobertura. Promoción válida por los días que figuran en el margen inferior del PAC, donde aparecen las bases y condiciones según los números de cláusula atribuidos luego de la fecha indicada en la firma del contrato renovable, solo por intención de la parte organizativa del evento, en caso de no poseer tarjeta, recortar la base del cartón y metérsela bien en el ojo. Si este programa tiene alguna característica, es que las mujeres son muy bien acogidas aquí. Sí que basta sí. Que una cabrona venga con algún pedo, que ya hay una lista indefinida de desintegrados prestos. Si llega un cabrón y dice, no, porque tengo aquí, que no sé qué. Nadie, ¿no? Todo silbando, haciéndose pasar la vida. Ha habido cabronas que se han propuesto, ¿no? Propuesto, sí. Muy bellamente. Bueno, pero en este caso, recuerda que ayer llegó Atenea, ¿no? Sí. Y dijo, ah, tengo el problema de que mi profesora me hizo no sé qué y no sé cuánto y yo quiero romper las piernas. Bueno, tenemos gente en fila, combates de béisbol dispuestos en el DF mexicano. ¿Qué hubo, cabrón? Es el fútbol del DF mexicano. Tengo una idea para Atenea. Hay que espiar a la dichosa maestra y cuando vaya de compras muy feliz caminando con los regalitos, la emboscamos y mientras yo la tiro, tú la pateas. Y yo cuando esté, es un trabajo en equipo. Mientras yo la tiro, tú la pateas. Sí, se llama la película. El éxito está en el trabajo en equipo. Le quitamos los regalos y los vendemos. Así tendremos lana para podernos pedotes. Y si la maestra pregunta, oh, ¿por qué me han hecho esto? Le contestamos, ah, es muy tarde, nos equivocamos de persona, perdón, pero ya pasamos las actas. Dice, ¿qué opina el capitán, bueno, el lagarto y todos? Opinamos, estamos de parte de quién sea. De la profesora. Sí, porque la profesora también está bien buena. Claro, porque usted no la conoce. Está desparramada en el piso, sí, con todos los regalos. ¡Qué vergüenza! El foco del DF mexicano. ¡Hola, foco! Atenea, podemos hacer que tu maestra no solo le podemos romper una pierna, sino las dos, dice el foco que está en oferta. Dice, por el precio de una le rompemos las dos. Dice, por una calificación, ponte en contacto y podemos hacer un atentado contra ella. Yo vivo cerca de Netza. Bueno, solo la avenida Texcoco me divide del estado. Saludos. Ah, y esto es bueno. Claro, porque ya pertenece a otro estado. Pertenece a otro estado, sí, entonces sería como un rompepiernas por encargo que viene de otro estado, sí. Y ya las leyes no le son comunes. Leyes federal habría que aplicarse. Sí. Entonces, bueno, es lo bueno de vivir del otro lado de la avenida Texcoco y hacer fechorías en Netza, ¿no? Dice, saludos a toda la nave y felices pedas aquí de parte de la hija de los apaches. Bueno, Atenea ya tiene candidatos, sí. Que están anotados. Queridos amigos, dice Marcello, il gringazzo, pura bola, tutto cazzo, zio permesso. No, entiendo una mierda. Bueno, está en Italia. ¿Qué le pasa, Marcello? Sí, eso es lo único que comprendí. Marcello, pasaron llamas. Feliz Navidad. Mire, espere que le explico de dónde vengo, a dónde voy, porque estoy sentado aquí. Pasaron ya más de 1000 ediciones desde que por suerte descubrí vuestro re bueno programa, el número 143. Soy Marcello, un rosarino que vive en Ancona, Italia, desde 1990. ¡Año inolvidabile! ¡No ti marchiche! Italiana. El mundial de Italia, no ves. Y bueno, Marcelo fue como que le viene toda la energía. Toda la energía mundialística. Sí, Marcelo fui a ver el mundial de Italia y se quedó a vivir ahí. Dice, bueno, estuve mucho tiempo. Y fue la emoción del mundial. Estuve mucho tiempo sin poder sentir la transmisión de que mi mujer me rajó de mi casa y me quedé sin computadora. Y además, pero siempre los recuerdo con cariño. Esperemos no recordarte a tu mujer, ¿no? Sí. Es porque escucha el programa y dice, cuando estaba con mi computadora, mi mujer y la mamada. Estas fiestas, otro bajón, aquí hace frío y no pasa nada, todo muy tranquilo. Pero ¿cómo se va a quejar del frío itálico ¿Qué en merda, las fiestas navideñas? Pero ¿qué merda quiere que pase usted en Ancona, Italia? Exactamente. Por favor, dice, bueno, todo muy tranquilo y no se puede conseguir pasaje para ir a visitar a mi familia y mis amigos, porque estos putos nos metieron el embargo para hacernos pagar las consecuencias de del Tango Bond. Digo esto porque no se justifica el precio altísimo que todas las compañías de vuelo aplican en este periodo para la Argentina, y ni siquiera hay lugar. Por ejemplo, es que todo el mundo quiere ir a Argentina. Roma, Buenos Aires, 2.000 euros. Sí, pero 2.000 euros, 2.000 euros, pero media pensión, pero, y te la jala la azafata. Bueno, quitando por el mismo precio de conseguir un tour en Kenia 10 días, pensión completa, o Brasil, o Santo Domingo, o México, etcétera. Si se les parece curioso, no me parece curioso. O sea, usted, 2.000 euros viaja a Buenos Aires, o por 2.000 euros un tour a Kenia por 10 días. Póngale. ¿Y en Kenia no hay? Hágase el tour a Kenia, sé vaya, que ahí hay leones, hay jirafas, hay cosas fantásticas. Y qué bella que es la Navidad ahí. Y lo mejor de todo, no está su familia ahí. Eso es lo mejor, claro. Dice, quiero que alguno me explique qué cazzo de tarifa tenemos que pagar nosotros, que quedamos atrapados aquí y casi desintegrados de esta mierda de democracia. Dice, donde no hay una sana competencia de precios. Son impuestos que puso Kirchner, que ya los puso también en Italia. Kirchner dijo, desde Argentina, los que vengan de Italia, 2.000 euros. Sí, que sé, que paguen. Porque maneja los precios, claro. Dice, viendo por la ventana y escuchando sus voces, que es una grande alegría siempre. Dice, y si hay alguna guacha, guacha. Que como yo, doce convivir esta puta vida en chismorrotear los fuegos amorosos verdaderos, no artificiales, les dejo mi dirección, marcelof632000@yahoo.it. Así hay una itálica. Hay una itálica que quiere la pasión del amor. Sí, tenemos una apasionada. Fachamos con Marcelo, que anda caldo, Marcelo. Bueno, deseándoles a todo el staff felices fiestas y no se empeden más de la cuenta, por favor, Marcelo. Il gringazzo pura bola, tutto cazzo, dice ciao, tutto cazzo es como que... Es tutto cazzo. Digo, tutto las cazzo. Italianas están comprendiendo, dice, tutto cazzo, yo me voy hasta lo de Marcelo. Sí, cabrón. Marcelo, no las defraudes luego, porque ¿dónde está el tutto cazzo? Dice, tutto cazzo, hace frío. No era tan tutto. Usted comprende la gélida temperatura. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Verónica de Santa Isabel Tolá, México. Hola, Verónica. Me quejo de la maldita señal de internet. ¿Qué pasa con la señal? Mire, se supone que usamos esta señal chingona que no usa línea telefónica y es mucho más rápido. Bueno, permítanme les cuento. Ya llevamos 2 semanas que la maldita señal se va. ¿Quién sabe a dónde? Y no se puede conectar en la oficina. Y para escuchar el programa todos los días debo ir a la oficina del patrón y la verdad es bien lenta. Ya les había contado esto. Efectivamente, has perdido tiempo vital en esta época. Bueno, el punto es que la señal llega después de las 8 de la noche. ¿Y qué carajos? Dice, a esa hora, yo ya me salí de la oficina. Y lo hacen los jefes a propósito para que se queden. Pide cambio de horario, Verónica. Trabaja de noche. Le hago la nocturna, jefe. Le hago la nocturna a toda tu disposición. Llegó, el otro día llegó hasta las 9.30 pm. Me di cuenta porque a esa hora estaba festejando en la oficina. Así que un rechinga a su madre o chinga no sé quién, dice, a quien tenga la culpa de este desconectada del mundo. Dice, señor Baratija, usted que casi todo lo sabe, ¿dónde puedo acudir a quejarme? Y a que no puedo ir a la compañía de internet, y a que cuando llegamos a esta oficina ya tenía cable de internet y hace más de un año que tenemos la señal gratis, jamás pagamos. Y si reporto la anomalía, pues me la quitarán definitivamente, pero la duda es por qué solo llega la señal en las noches. Bueno, me despido. Muy complicado esto, Verónica. Sí. No te puedes quejar de algo que no pagas. Eso, exactamente, lamentablemente es así. Es la base de la democracia actual. Sí. Por eso la gente no se puede quejar de nada, de nada, porque enseguida palo en la cabeza. seguramente tú, Verónica, te irás a quejar y nada, empezará, tendrás que pagar, lamentablemente. Sí, sí, sí, y sí. Te decimos algo que es peor, mala noticia, pagarás y será y peor todavía. Igual, sí, sí. Así que, Verónica, estás perdida, cabrona. JM del DF mexicano. Hola, JM. Bueno, quiero quejarme de donde todas las cosas que sabemos que estarían bien y sabemos que nunca van a pasar, estaría bien que abriéramos los ojos a la realidad y acabáramos con la Navidad. ¿Cómo podemos ser felices y fingir unidad con todas las injusticias del mundo? Sobra mencionarlas verdaderamente. Deberíamos sustituir la Navidad y otra gente que me viene a arruinar la fiesta. Pero cabrón, ya nadie piensa en eso. La Navidad es otra cosa. La Navidad es otra cosa. La Navidad es otra cosa, ¿no? No es espiritual. No. Ya cambió todo. Si usted me viene con se algo quedó en la historia. Sí. Se quedó en la historia. Y usted se quedó en la historia, JM. Sí, permítame, sí, sí. Nosotros cuando tengamos aquí JM del DF mexicano alguna elección de Mises, lo elegiremos algo. Póngale, para que usted, sí, haga su discurso que tiene que ver con esto. Debería sustituir la Navidad por una época de luto que nos recuerde lo miserables que somos. Algo así como una anti-Navidad, con un Santa Claus que te lleve a los niños huérfanos, que vaya pidiendo dinero en lugar de dar regalos, con lobos en lugar de renos, espinas en lugar de muérdagos y calcetines agujereados. Todo ese tipo de cosas. Pero bueno, eso es parecido a las Pascuas. Sí. Y también se fue al carajo, así que... También, JM. La verdad es que todo se va al carajo, sí. ¿Quiere que le diga? Mira la pasión de Cristo. Y disfruta. Y disfruta, cabrón. Hola, ¿cómo están? Soy el Nacasur de Puro Perú. Hola, Nacasur. Hola, muchachos, ¿cómo están? Estoy de regreso por aquí, supongo que... ¿Cuánto tiempo, Nacasur? ¿A qué andaba? Y mire, supongo que me pondrá en clase turista, así que les diré solo esto cortito. No has caído en clase turista, Nacasur, una eminencia. Es un milagro, no escuché el programa por 2 semanas, y en este tiempo me pasaron muchas cosas. Todo me salió mal. Lógicamente, empezando por el asalto que me hicieron junto a mi chica, luego, después... ¿Le robaron ella, la chica? Telma, se la robaron a Telma. Sí. Telma, pero no es Telma de Panamá, no, nuestra histórica, que hace tiempo no se comunica, sino Telma de Nacasur. Sí. Le robaron, no se la llevaron a Telma, le robaron a él con su chica, y luego Telma lo dejó a él. Le dijo, te robaron todo. Me traes mala suerte. Vales verga, eres de mala suerte. Me dejó. Posteriormente se sumaron otras cosas, como la semana de los exámenes en la universidad, donde me olvidé mis materiales de apoyo, y cada profe me mandó un chingue a su madre en casi todos los cursos, pero salí ileso de toda esta huevada y solucioné las notas. En tanto espero todo mejore. Mientras tanto seguiré escuchando su programa, chavales. Un desintegrado que les escuchando todo mejor, sí, Nakazuma, lo que pasa es que dos semanas sin escuchar este programa, no sé, te pasó bastante poco. Sí, cierta medida, las cosas que te pueden haber pasado. ¡Ay, hijo, has tenido mucha suerte! Saludos a todos, en especial al pinche Mico, dice Carlos Zamora desde Nuevo Laredo. Sí, sus saludos, ¿eh? Sí, saludado. Tengo una pregunta, ¿cómo mierdas puedo bajar el programa? Mire, cuando lo saludan a usted, Mico, agárrese para pedirle algo, sí. Agárrese la cola prensil, porque ahí le va. Dice, ¿cómo mierda puedo bajar el programa para poder oírlo después? O sea, lo quiero escuchar otro día. Pero eres muy mamón, bájalo, guárdalo. No, pero le explico. Lo que pasa es que aquí en el trabajo ya todos lo quisieron oír, pero nuestra jefa nos pone a trabajar. Otra cosa, ¿han oído hablar ustedes de la mujer chupatruzas? Sí, es su jefa. ¿Sabe? Dice, bueno, acá por Nuevo Laredo ronda mucho su espíritu. Dice, nunca lo hemos visto, pero hemos oído cuando ataca a algún desdichado y con voz fuerte le dice, quítate la truza que te la voy a chupar. Y Carlos Zamora la quiere conocer. Y sí, cabrón. Todos sus compañeros. Bueno, ustedes sigan teniendo fe que en algún momento se hará presente, se materializará la chupatruza. De alguna manera el programa se baja, ¿no? Y sí, se lo puedes bajar, guardar y escucharlo cuando quieras, cabrón, lamentablemente. Sí, hay preguntas que nos matan. En caso de que el mundo se desintegre. Un disco rígido quemado. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Señor Pirate, señor Lagarto, presten ustedes atención, por favor. Perfecto, estamos prestando atención. Espero que sea algo importante. Es algo importante, pero me olvidé de firmar el mensaje. Por lo tanto, soy un pendejo. Bueno, no importa. Sí, eres muy pendejo. Uno de nuestros desintegrados anda de viaje en Europa, específicamente en Roma, ¿eh? Pero el día de mañana puede ser el 3 de marzo. Póngale, irá a visitar la ciudad del Vaticano. Para lo cual, este dichoso desintegrado me ha pedido el paro de decirle a toda la... la comunidad desintegrada, que si decían enviarle sus peticiones, cartitas, buenos deseos, chacaritas, mamaditas, ¿qué se le puede pedir al Papa? Y sobre todo, a todo esto, aquel que quiera mentar su pinche culera, mal parida de rebomba madre, a Benedicto XVI, dice, llevará sus deseos personalmente. Usted no le puede mentar la madre a Benedicto. ¿Cuánto demora en el Vaticano? La Guardia Suiza lo le dice. En darle lo que le pide. No, depende quién sea usted. Benedicto XVI, sí. Usted tiene que hablar con algún cura que esté por ahí. Dice, quiero hablar con Benedicto XVI. Sí. Le dice, bueno, debe pedir para que lo atienda. Si usted no es jefe de Estado, si usted no es jugador de voleibol, sí. O si usted no es una estrella de amas de casa desesperada, dudamos mucho que Benedicto XVI lo atienda. Por lo tanto, qué triste. Y bueno, es triste. Qué triste lo que me está diciendo. Imagine que todo el mundo quiere hablar con Benedicto XVI. Todo el mundo. Pues Benedicto XVI es el representante de Dios en la tierra. Sí. O de Jesús, ya no lo recuerdo, pero en tiene poderes. Tiene poderes. Tiene poderes. No los poderes de Dios, lógicamente, porque está menguado, ¿no? Pero tiene mucho power, realmente. Bueno, pídele un tequila. Vamos con pedidos humildes. Tranquilo, ¿no? sí, no vale la pena. Dice, bueno, saludos. Tenemos enviado especial en Ciudad del Vaticano. O sea, ¿hay internet en el Vaticano? Sí, cabrón. Sí, si no, ¿cómo contacta? ¿Cómo será el mail del Papa? Es, hola, que bueno, tiene varios. Sí. Tiene uno que es, soy pero pedófilo. Privado. No, soy pedófilo, no, es de otra cosa. Tiene uno que es benedetto16, arroba. Me parece que ya estaba, por eso se sí. puso Benedicto. Sí. Debe haber un cabrón que cuando se hacen todas esas elecciones está instantáneamente listo para, ¿no? Así que Benedetto16 arroba alguien lo tiene. Por favor, que nos escriba. Sí, que nos escriba. A mí me encantaría esa persona, un mail del Papa. Tal cual, sí. ¿No? Sí, bueno. Tú eres el Papa. Sí, que nos escriba esa persona, porque sabemos que hay gente que nos puede hacer como puente. Mire, lo estoy oliendo al primo, Jafil, llegando a nombre de Benedetto16. Por favor, Jafil, no estamos para mamadas. No estamos. Queremos para mamadas. Al auténtico Papa aquí en enviando esta un mensaje de paz. No se está para mamadas. Para todo el público desintegrado. Víctor Córdoba, del DF mexicano. Ah, hola, Víctor Córdoba. Hola, soy el Chupón. Levanto mi copa y les mando chingos mamadas a todos. Pero los ¿quién carajo eres? Ese que no. Si es Víctor Córdoba, no eres el Chupón. Y si eres el Chupón, no eres Víctor Córdoba. Es verdad. ¿Sabe quién ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? El cabrón que estaba rechísimo con los vendedores ambulantes. No, bueno, define tu sexualidad. Tu sexualidad y luego regresa. Marco Lorado, Veracruz, Río Grande. Su Brasil. Hola, Marco Lorado. Hola, ¿cómo están? No les escribo de Veracruz, sino de la playa de Bombiñas. ¡Ah, qué chido! Santa bueno. Catarina, donde vine a echar la hueva y a ponerme pedo. Qué este chingón. Mensaje es para felicitar a la Colorada Fácil, a la adicta a la Colorada Fácil, a David a Diablo Bermelo y a todos los colorados. Claro, a todos los que en su nick tienen algo colorado. Sí. Claro, iba el Diablo Panzón iba a ligar así como. Pero el Diablo Panzón. Si bien es colorado, no es colorado. Póngale. Se entendió mi expresión, ¿no? Dice, bueno, porque somos los campeones del mundo, los colorados. Sí que sí, señor, le ganamos al Barcelona. Se olvidó de Chávez. Se olvidó de Chávez Fría. Le dejamos a Ronaldinho con la boca abierta. Un saludo a Capitán Mineiro, espero que se haya convertido en un colorado más. Sí, se ha hecho fanático en Internacional Porto Alegre a partir de la humillación que le dieron al Barça. Dice, les invito a echar una porra por el Internacional. Ay, Ronaldinho, va y toma no cubo. Sí que sí, va y toma Inter. Dice, una feliz y roja Navidad para todos desde Bombiñas, Mar Colorado. Betito, desde Guadalajara, Jalisco, México. Ah, hola, Betito. Quiero mentarle en chingue su madre a un párroco de aquí de Guadalajara, México. ¿Cómo le va a mentar la madre? Es que párroco. Me tiraba los perros, lagarto, ¿puede creerlo? Y ahora, bueno, el párroco tiene su gusto. El párroco, dice, eres muy chulo. Era integrante del grupo juvenil del templo. Sí. Y siempre me escogía a mí para que lo acompañaran sus mamadas de mierda. Y nunca me quitaba la mirada encima. Y pues, aunque yo fuera gay, ni caso le haría porque el padrecito ya tiene como 60 años. Ah, esto es discriminación por edad. Padrecito. Pero es discriminación por edad. Sí, el pobre padrecito. El padrecito, ¿tú eres mayor de edad o estamos hablando de un menor? De un chamaco. De un chamaco. No, bueno. No importa. El grupo no era del grupo infantil, sí. Era del grupo juvenil. Era juvenil, sí. Por lo tanto, 18 el padrecito. Años, sí. Claro, el padrecito tiene sus debilidades, Betito, por favor. Chinga tu madre, parroquito. Todos lo recuerdan de a Jesús. Dice, claro, hijo, sí. Hijo de tu putísima madre, con cariño, Betito, dice, enojado por la mirada lacerante del padrecito, del párroco de Guadalajara. No es poco párroco. No, no estamos cabrón. Hablando del párroco de Marabatío. No. No estamos hablando del párroco de Necochea. Pongale. No estamos hablando del párroco de Jauja. Bueno, pero ese es de Guadalajara. De Guadalajara, tierra de hombres, cabrón. Sí que sí. Donde los hombres se dan unos con otros. Y ahí está el párroco. y lo lleva Betito. Los grupos juveniles son complicados, mira. Sí, sí, claro. O termina siendo Boy Scout o el padre te toca el culo. Hola, ¿cómo están? Soy Brass del DF mexicano. Hola, Brass. Dice, lo que estaría bien es que no lean esos mensajes que solo escriben para quejarse o para pedir... Y se acabó el programa, Brase. ¿Qué, claro, güey. ¿Qué programa quiere usted? Yo no entiendo. Dice, escucho otra cosa. Dice, para quejarse o pedir cosas que nunca sucederán, que su mente no le da para más. Uno nunca sabe. No, uno nunca sabe. Nuestra mente no da para más tampoco. No, no, porque sí. Lamentamos defraudarlo. No, o defraudarla. Sí. El programa está bien chingón, son buenos haciendo radio. Tengo en realidad poco de escucharlo, cerca de 6 meses. Y si tienes poco de escuchar, ¿cómo sabes que somos buenos haciendo radio? No. ¿Cómo puede vertir un es concepto? Es que querés pedir algo. A ver qué mierda, vamos a continuar con esto, tener paciencia, porque en estas épocas hay que tener paciencia. Dice, bueno, aquí hace como 6 meses que los escucho. Aquí es el despacho de horror. Les escuchamos a diario y hay un chingo de cosas que contarles acerca de mi jefe, pues es un tipo que da mucho que hablar. Sale, cabrón, es un saludo de parte del Brase y no feliz falsedad. Y éxito en el próximo año. Salud y anarquía, dice el Brase, o la Brase, o Brase. Póngale. Bueno, Brase. Bueno, cuéntanos bien. Algo. Cuéntanos, cabrón. Algo antes de hacernos perder tiempo diciendo lo que posiblemente nos vaya a contar. Yo prefiero gente que se queja directamente. Fíjese. De cosas imposibles. Muchas gracias. En caso que desee dejar unas palabras, un reclamo, una opinión, un pensamiento o cualquier otra cosa digna o indigna de ser comunicada, en caso arroba canaltrans.com. En caso arroba canaltrans.com. Manuelito de Lima. Hola, Manuelito. Escribo para contarles lo que me sucedió el año pasado. Es mucho tiempo, pero hasta tengo pesadillas con ello. Sucede pues que conocí a una flaca por internet. En un chat platicamos las cojudeces que siempre se dicen. Que te gusta, que dónde vives, que si te gusta dónde vives. Póngale ese. Que si dónde vives te gusta. Son las pláticas de chat. ¿Qué hora es ahí? ¿Y qué hora es ahí? ¿De qué signo eres? Hace mucho que vienes aquí. Póngale. Bueno, y el caso es que estaba buena y al menos eso se veía por la webcam. Entonces después de unos días de plática acordamos conocernos en un hotel. Por cierto, me pareció un lugar un tanto extraño. Un hotel para conocerse. Un hotel, sí. Bueno, es tan extraño. Según ella, porque vivía en otra provincia. Pero igual fue la curiosidad que me ganó. El lugar era muy lejano, pero llegué. Dice, le dije a la recepcionista que venía a ver pues a mi prima, así como acordamos. Y el pendejo se rió, el recepcionista. Otro que viene a ver a la prima. Mira, Juan. Otro que viene por la prima. Y bueno, y es que eran todos primos. Claro, eran todos primos. Bueno, yo sin hacer caso subí al piso que se alojaba ella. Toqué la puerta y una voz sensual me dijo: espera, estoy vistiéndome. Estoy completamente desnuda y ahora me estoy poniendo ropa. No puedo atenderte completamente desnuda, con mis pechos al aire y con todo desnudo. Y pues sin más que hacer, bueno, esperé unos 15 minutos y ya me casé. 15 minutos, pero ¿qué se está vistiendo para la final de la Copa Davis? Mucho tiempo. Bueno, ya me cansaba de esperar. Iba a dar un paso atrás y se abrió la puerta. Yo, cegado por la luz, sin poder ver mucho de su figura, le dije: hola, soy Manuel. Y ella me dijo: pasa, pasa, que no muerdo. Chale, cuando una vieja cabrón. Te dice pasa que no muerdo, es prostituta, se va a sacar lana, algo va a ser, es rápida, es pronta y prepárate para el sexo. ¿Qué pasó? Dice, bueno, era una chimuela, carajo, le faltaban dos dientes delanteros, no supe qué decir. Ah, cuando sonrió, le dijo, y le faltaban los dientes. Dice, no lo podía creer, o mejor dicho, por donde... Cabrón, no me digas que esa es toda la historia. No, pero estaba muy alta, estaba muy alta la ventana, entonces no sabía por dónde tirarme, me paré y le dije, me olvidé que tenía presos en su... Espera, ¿esa es toda la historia? Esa es toda la historia. Manuel, chinga tu madre, Manuel. Madre, güey. Eso se suspende diciendo, mire, vieja, hoy pasa, pero mañana se me va el odontólogo. Sé que y sé. Se me ponen las piezas que le faltan. Y la y pasamos, si no, chico. No nos vemos más. Sí, ¿era su único defecto o era un defecto? Qué mamada, yo pensé que venía una historia. Yo cuando dijo la luz le daba de atrás y quedé sencillo, yo pensé que un ángel se le había presentado. Y digo, yo me imaginé la película esa de que la mujer estaba ahí, de que entraba el tipo y la violaba y estaba, claro, todo arreglado. Estaba todo arreglado, le sacaban la lana. Sé y que él sé. Terminaba con el culo roto en una zanja. Pero póngale. No pasó nada de eso, muy triste. Mamada, mire, güey, mamada. Si usted va a escribir el libro de esta mamada o va a filmar la película, cuente con nosotros. Según la leyenda, fue un año nuevo cuando el niño elefante acuñó la frase: ¡cuidado los ojos! Desde entonces es la frase más escuchada en cada descorche y encendido de fuegos artificiales. Jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell, jingle bell caso de que el mundo se desintegre. Rompiendo las bolas y mirando las lucecitas. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Horkin. Pásense la pipa, pásense lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre bien. Y si por casualidad se porta mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. Chandet, María Tijuanenses, le saluda Cretín Blaster desde Atenas, Grecia. Ah, hola, y vaya linda Cretín. Miren, si pudieran desearle un feliz cumpleaños al desintegrado Reo 12, porque sí, así odia menos su cumple, cosa que no es fácil cuando has nacido en esta tierra. Bueno, yo por aquí, Reo 12, ¿cómo lo comprendo? Sí. Odia su cumpleaños y además de odiar su cumpleaños, le ha tocado diciembre cerca de las fiestas, una es mamada una mierda, absoluta. Es una mierda. Una tristeza, Reo 12. Le debemos el regalo. Arriba el ánimo, le Estamos debemos el regalo. Gastos en esta sí, época. Pensamos regalarle un aparato, no le vamos aparato, a decir de qué. Sí, un aparato sí. Y bueno, y no. No le diga para que no se haga ilusión. Sí, bueno, cuestión que bueno, yo por aquí ando divagando, dicen en estos momentos fluidos indimensionales, bajo compañía sonora de melodía autista, flotando en la red aliales. Espera, ¿qué está diciendo? ¿Fluidos? No, ¿qué dijo? Es Cretín que está hablando en lenguas, dice. Bueno, los nuevos abrimos sí. Inauditos, incoloros, insolteros, sujetos antes del choque de las deudas. ¿Qué está? Hizo como un cadáver exquisito. Ah. ¿No? Y entonces mezcló cosas de obras que vienen leyendo. Cretín sí. está en crisis, está terminando y justamente se le está mezclando todos los idiomas. El momento estudiantil, claro, sí. Y se le está mezclando los idiomas con los sabes lenguajes, los lenguajes de computadora. Eres la niña que sabe demasiado, sí, Cretín. Sí, sí, sí. Cuídate con eso. Dice, bueno, bien pesado. Lo importante aquí es el feliz cumpleaños para el Reo 12. Sí que sí. Está solo triste y muy contento como se debe celebrar sus cumpleaños. Reo 12. Que las cumplas feliz, que las cumplas feliz, que los cumplas Reo 12. Que las cumplas feliz. Sí, que sí. Ahí está, toda marcha con el Reo 12. Sí. DJ no se pierdan su próxima exhibición en su propio cuarto. Un abrazo, Reo. Y ahora nos vamos porque estamos preparados todo para la fiesta. Lo bueno de los cumpleaños luego es que pasan, Reo. Así que no te preocupes. Nos vemos, güey. Hola, desintegradísimos. ¿Cómo están? Soy la Piciosa. Hola, Piciosa. Bueno, les escribo para contarles lo que sucedió con el Lecu, ¿qué mi sucedió? Marido. Bueno, a mí, un día cualquiera, en un banco cualquiera, en un país cualquiera. No, en el DF mexicano, ¿no? Sí. Dice, bueno, estábamos sentados esperando a que algún cajero se desocupara y pusiera en la pantalla el número de ticket y a qué caja correspondía ir, cuando de pronto nos dimos cuenta que una vieja gorda estaba sentada algunas filas atrás de nosotros. Estaba desparramada y le acompañaba una niñita como de 8 años. Esa gorda estaba platicando a los gritos con otra gorda que estaba desparramada en la fila de adelante. De repente vemos que la niñita de la gorda de atrás avanza tímidamente hacia el mostrador de los cajeros. Caminaba dos pasos y volteaba a ver a su mamá. Y la gorda desde atrás le gritaba: ¡Ahí, mijita, ahí! ¡Pregúntele al muchacho! ¡Dile a cualquiera, mijita! Pero no se paraba a ayudar a la niña. Cuando por fin llega el cajero, voltea a ver a su mamá y la gorda le grita nuevamente: ¡Dile que vas a cambiar el cheque, mijita! ¡Dile que vas a cambiar el cheque! Cuando la niña terminó, todavía la gorda le grita: ¡Ya ves, mijita, en el próximo banco tú lo haces solita! ¡Es el colmo, vieja floja! ¡En el próximo banco! Claro, pero eso no es todo. En algún momento, el gerente del banco nos dice a los clientes que quien fuera a hacer una sola transacción se formara en una caja para que salieran más rápido. El LLQ llevó un solo movimiento, así que se paró para hacer la fila. Que, por cierto, llegaba hasta la gorda que estaba mero delante. La fulana se voltea con donde estaba mi esposo, extendió un pie sin pararse de la silla, como marcando el territorio, y le dijo: ¡Aquí voy yo! Le dijo la gorda. ¡Sale! Bueno, conforme avanzaba la fila, la gorda no se paraba, confiada en que mi marido le apartaría el lugar. Pero entonces el gerente pidió los tickets para asegurarse que fueran en orden, cosa que la gorda se hizo la que no oyó. Cuando faltaba una persona para que le tocara a ella, se paró, por fin. Y en cuanto vio que se desocupó un cajero, otra de las cajas, dice, fue y se puso enfrente para que la atendieran, pero en el mismo momento llegaron dos señoras a la caja a las que les correspondía el ticket. La gorda se enoja porque el cajero no le quiso atender y empezó a decirle que las señoras se metían en la fila sin que les correspondieran, que ella no había visto su ticket. Pero no es cierto, sí seguían ella. ¡Pinche gorda! El cajero y la señora, es la gorda mafiosa de los bancos de México. ¡Es la gorda Banamex! podríamos decir. Dice, bueno, el cajero y las señoras estaban tan enojados que hasta le dijeron que si querían, sacaban de la basura el papelito donde contaba que ellas seguían. Total, que ya nos tenía hartos a todos en el banco. En fin, esto pasó un día cualquiera, en un banco cualquiera. Feliz Navidad para todos, atentamente, la piciosa. Sí. Bueno, algo que ya por lo menos conocemos a la gorda de la mafia de los bancos mexicanos. Buen día, amigos de la María Tijuana, les quiero agradecer por leer este mail. Quiero utilizar este espacio. Mira, Teddy, de Panamá, no Panamá. Leemos, Teddy. Vamos a dejarlo inconcluso. Dice, quiero utilizar este espacio para decirle feliz algo, sea lo que fuese. Celebren el espacio y a todos los colegas radioescuchas de esta feliz Navidad comercial y a los radioescuchas que recuerdan el nacimiento de Jesús, feliz Navidad, neta. Saludos de Teddy, de Panamá, Panamá. Sí, feliz algo para ti también. Feliz algo para ti, para lo que celebres o para que, si no, las excusas que valgan para celebrar. Un abrazo para ti, Teddy, de Panamá. Mujer de Campeche. Ahora, mujer. Uy, muy bien, muy bien. Estoy feliz, pues ayer fue la pastorela, señoras y señores. Ayer fue la pastorela. Bien, ayer fue la pastorela de Mujer y hoy llega Campanita. Un poco respeto a Mujer. ¿Quién cree que fue el autor de la pastorela de la María Tijuana? Y usted pero no lo por respeta. Favor. Dice, puede decir que fue todo un éxito, dice el Mujer. Sé que sí. El Mujer, esta pastorela la parió el Mujer. Sí, les, cabrón. Con todos los bríos. Dice, así que fui a chupar. Bueno, aunque estuviera el resultado una mierda, me hubiera ido a chupar igual. Dice, bueno, el teatro. Pero se chupa distinto, Mujer. Sí. Uno chupa con otra idea. Con las cosas del mar, uno chupa con la cabeza baja, medio. Pero cuando sale las cosas bien, sé que sí, uno chupa y se lanza el chupe sobre la sudadera y le vale mal, y se mancha el pantalón y le vale mal. Calle, y se pone a bailar y esas cosas. Dice, bueno, es que me sucedió que como los 500 varos eras mucho, la neta, los anuncios de radio y Lete, que me hicieron, fueron por los carteles que me entregaron casi 24 horas antes de la función del asunto, pero ¿recuerdan a los mamalones este del Instituto de la Juventud? Los recuerdo perfectamente. Bueno, pues fueron a vernos y quieren que los representemos, que nos presentemos en la semana de la historia de no sé qué mamada. ¿Y cuánta lana? Y yo me dijo, y les dije, ¿qué? ¿No que no había lana? ¿No que no se podía? Porque es muy vengativo el mundo. Sí, sí, sobre sí, todo sí. Cuando las cosas pasan de un día para el sí, otro. Sí. Dice, bueno, ¿por qué no se podía? Y que no sé qué mierda y que los mandaría al carajo. Pero estoy viendo porque el patrocinio de los derechos de autor, también los directivos del Centro Maya de la universidad, nos presentan en un evento de la clausura del año. ¡Chinga! Eso no me lo sabía. Y bueno, nos quieren llevar a unos pueblos o algo así. Dice, pero lo mejor de todo es que no oriné sangre y ya tengo. Eso es una buena noticia. Sí. Realmente es muy bueno. Claro. Sé que sí. Y ya, bueno, tengo la idea de que el Día de los Muertos en el 2007, In Memoriam Mecano. Está como loco. Oye, ¿por qué escribes luego? Tú sabes que no te, o sea, no se te entiende mucho. Sí. Y escribes mensaje luego de brindar. Eso es peor todavía, Mujer. Bueno, en pero síntesis. Pero muy felices. Nos alegramos mucho que haya sido exitosa la pastorela de nuestro querido amigo Mujer. Eus desde Guadalajara. Bueno, cabrón, estamos perdiendo contacto. Estamos perdiendo contrato. El contrato sí, también. Sí, el contrato, perdemos todo. Tenemos el contrato este año. Está por aquí el Micotico, está el Nachito Pop del Domingo. ¡Vamos a la tierra, güey! Hola, mis queridos amigos de Navarra. ¡Salto del carajo! Saluda aquí el Martincho de Bella Unión. Bueno, un chingo de gente. Y yo le pregunto en estos momentos, señor Lagarto, ¿cómo ve la tierra? La veo paseando felizmente por el centro comercial. ¡Sale! Comprando y comprando. ¿Ah, sí? Cargada de paquetes, güey. ¿Y usted? Perdida entre la multitud. ¡Órale! Deslumbrada por las ofertas. ¡Güey, carajo! Y no puede obtener satisfacción. Totalmente satisfechos de tanta insatisfacción, nosotros nos despedimos por el que aprovecha por donde sus monitores por la época, pero se escuchan a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. AZ93. Radio City. CNFM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Beta Radio. UFM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskadi Digital. Onda Indalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. En California, Corporativo 9. En Suecia, Studio. Y el canal 71 de PHF con el cura Fistero y sus bolas. Sí. Bueno, o sea, le quedaron dos bolas que no sé dónde ponerla. Está el árbol saturado ya. Y yo creo que